¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo especial de Encerrados Afuera. Hoy contamos con la presencia de un amigo de la casa que puede llegar a ser, si se porta bien en esta entrega. Es un amigo de la casa, es un amigo de nuestro sitio web también. Exactamente, es el señor Javier Diz, que hace Javi. Si te portas bien, puede ser hasta miembro fijo de este podcast. Me tratan como un chico. Amigo de la casa, de la vecindad. El gurrumín. Pórtate bien. Exactamente. Nada, tanto tiempo, Javi. Sí, es verdad. Hacía mucho que no nos veíamos. Exactamente, y sobre todo en esta situación comunicacional. Bueno, la idea de los podcasts por ahora, hasta que nos pongamos un poco cancheros, si es que alguna vez lo hacemos, la idea es, decía, que sean especiales. La excusa de este es el especial invierno, vacaciones de invierno, que en realidad también nos sirve para repasar un poco lo que sucedió en esta primer semestrada. Yo te diría... definime invierno, ¿no? Porque... bueno, el invierno ya no existe más, pero bueno, hoy justo es un día de invierno, o casi invernal. Para mí no. Mira, yo estoy grados. En remerita. Bueno, pero ¿hace cuánto estás acá adentro? Pero vengo de afuera y hoy fue un día especial. Igual, perdón, yo me refiero a las vacaciones de invierno que empiezan desde el momento que estamos grabando en 4 días. Las vacaciones de invierno empiezan ya. Yo usted te juro, lo sabrá porque tiene que ser de eso, padre. Uno sabe cuándo son las vacaciones de invierno cuando tiene hijos o sobrinos o eso, ¿no? Porque yo nunca supe. O cuando ibas al colegio, que esperabas. Sí, o si sos maestro. Claro, nunca, te juro que no sé nunca, ningún año cuando ni empieza ni cuando termina. No, pero si estás en la calle y ves de repente que de un día para otro se llenó de niños por todos lados. ¿Pero te das cuenta de eso? Sí, boludo, cuando vas al cine y no podés entrar porque... yo no voy mucho al cine. Bueno, sí, en realidad es eso. Cuando querés bajar una película y ves que está atascada a internet... es porque está lleno de chicos. También bajando películas. Sí. Y porque el Facebook está que estalla. Yo recuerdo con cariño cuando era empleado administrativo, trabajaba para la provincia Tierra del Fuego, donde, además de tus vacaciones, tenías vacaciones en invierno. Como los chicos. Mirá. O sea, los padres también en invierno tienen sus... supongo que sigue sucediendo. Tienen su periodo vacacional de invierno, que son separadas de las vacaciones anuales, ¿no? Grosso el estado fueguino, ¿eh? Sí. Pensar que... bueno, dejemos de pensar. Sí, bueno, la idea, como decía hace un ratito, era tratar de hacer una recolección, una mirada hacia atrás de lo que nos devino el 2015, que es increíble que ya estemos en casi terminando julio, porque... se va el año, ¿eh? Ya se fue el año. La puta madre. Qué concepto de mierda esto del tiempo, ¿no? Che, hagamos el de verano mejor. Sí, ya tendríamos que pensar en el de verano entre que grabamos y preparamos y sacamos esto. Me parece que vamos a terminar este... y también, los tiempos de edición son largos, claro. Viste, hay que sacar todos los esto muchos sale al aire en noviembre, digamos. Más o menos estará disponible para esa fecha. A propósito, para el que está escuchando esto en el futuro, este es el año 2015. ¿Qué les parece si empezamos hablando de recitales? Yo, que no he ido a ningún puto recital este año, ni puto ni no puto, que no sabes. No he ido a ninguno, por eso voy a ser el que señale a cada uno de ustedes que ha ido a recitales, para que cuenten un poco ¿cómo fue esta primera mitad del año a nivel shows en vivo? Ojo, vamos a empezar. Ojo que en la mesa, bueno, creo que no fuimos a muchos, ¿eh? No, bueno, vimos 200 recitales nada más entre los tres. Sí, por eso. Pero no este año. Claro, exactamente. El tema ahí también me parece que tiene que ver con la edad, ¿no? Me parece que vamos todos menos. Bueno. A alguno le tocará estar en vivo, estar en escena. Y también la edad debe tener que ver con el entusiasmo que uno le puede provocar distintas bandas que por ahí antes ibas a ver desesperado y hoy ya no. No sé, digo. Sí, también, ¿no? Con el timing. Yo todos los años, como yo tengo un trabajo que implica ausencia porteña en el mes de noviembre, todos los años pasa... algo viene, alguna banda que yo puteo porque me estoy perdiendo. Pero en Belan, este caso estamos hablando de mitad de año y igual no fuiste a ninguno. No hubo nadie que me interesara. Ahora, cuando no voy a estar en Buenos Aires, vienen los Residents. Bueno. Pero ya vamos a hablar del fin de la contracultura, si les interesa, quizá en el próximo especial. Si querés voy y te cuento. Sí, hay que hacer una cobertura. Pero por ahora, bueno, hablando de cobertura, por favor, empiece, señor Javier Diz, contándome... ¿Yo? Sí. Contándoles a las personas que nos escuchan, pobres mortales, cómo estuvo el show de Jay Mazis. Fui a ver a Jay Mazis, que es, o era, no, sigue siendo, porque siguen juntos, el líder de Dinosaur Jr. Uh-huh. Y cuando nos enteramos que venía, yo en primero dije, ¿vendrá con una banda? Porque viste que él tiene banda, supuestamente. Sí. En su momento lo llamaba The Fog, la banda. No, vino solito, con una guitarra. Va, uno dice con una guitarra, pero el chabón se sentó con sus pelos largos, canoso, y se hizo como un corralito en el que se puso un par de equipos alrededor que lo aturdían a él mismo. Un atril con, supongo que serán las letras de las canciones para no olvidarse, y empezó a tocar guitarra acústica. Y pues los últimos dos discos de él son solamente de guitarra acústica con alguna un cosito de electricidad en el medio, pero son como canciones simples acústicas. ¿No trajo pedales? Claro, ahí está el tema. Trajo un montón de pedales y cada tanto apretaba todo y era infernal. Era como una cascada de electricidad que venía de él solo y una guitarra. Que obviamente sin batería, sin cajas de ritmo, sin nada. Todo lo rítmico era... Y tenía este recurso que hacen muchos... que lupean una vuelta de, no sé, de estrofa, de acordes, y arriba hacía solos arriba de eso. Y por momentos era impresionante el ruido que hacía. Entonces funcionó también como un show de rock, siendo un tipo solo con una acústica. Y lo bueno es que cantó, aparte de algunas canciones de los últimos discos de él, que no son tan conocidos, o bueno, aquel que, digamos, Dinosaur Jr. empezó en el 87 más o menos. Y el que lo escuchaba ya quizás ni, no escuche más Jay Mazis, ni tampoco habrá escuchado quizás los últimos discos de Dinosaur Jr. Y uno como que le va perdiendo la pista a las bandas que escuchaba cuando era más joven. Entonces el tipo hizo, aparte de los temas nuevos, un montón de canciones viejas de Dinosaur Jr. Y eso estuvo muy bien, fue como generoso. De hecho hasta cerró con el cover de The Cure, In Between Days. Just Like Heaven. Cerró con ese, por ejemplo. Y lo loco es que la gente le pedía ese tema. ¿Cómo puede ser que le pidió ese hijo de puta? Y le bueno, ese es el hitero. Sí. ¿Qué le vas a hacer? Pero igual, estuvo bueno. Igual está genial porque vos decías que la gente por ahí deja de escuchar a los a sus viejos ídolos porque le vas perdiendo la pista. No, pero tiene que ver porque inevitablemente se repiten. Uno ya reconoce la manera de hacer canción, de la estructura, los recursos, los jeites, siempre los mismos gestos, claro. Todo. Y siempre está bueno, pero es más de lo mismo. Entonces uno deja de escuchar, no porque sean peores, sino porque ya es como lo mismo. Vuelve. Pasa con casi todas las bandas. Igual es genial y me parece que la marca registrada de la casa, en el caso de Mazis, es la bola de sonido... ¿no? Que te cae en la cabeza. Y sí, te, igual a mí me gusta mucho su y la bola de pelo. La bola de pelo. Qué envidiable, ¿no? ¿Cuánto pelo? ¿Cuánto pelo? Sí. No lloremos. Hábleme, señor J, por favor, hábleme del show de Hidrogenés. ¿Cómo no? Hidrogenés. ¿Cómo se pronuncia? Hidrogenés. Hidrogenés, me parece. Que Hidrogenese, no sé. Hidrogenese, sí. Los escuché que estuvieron en un programa de radio, no me acuerdo cómo los presentaron. Pero me parece que era Hidrogenés. Bueno, es un dúo de Barcelona, te cuento, porque seguro que no los conoces. No los conozco. Bueno, Tengo el disco. No me imagino. Me regalaron el disco. No te imagino. Son muy reticentes al pop español. Claro. Sí. Soy muy reticente. No, los conozco a ellos. Son como una especie de. Perdón, desde la ignorancia hablo, ¿no? Pero buscan como imitar el modelo Devo de Evo Morales. De Devo Morales. El modelo Devo, Divo de. Por lo menos en la imagen, ¿no? ¿Qué sé yo? No, se visten así llamativamente. ¿Qué sé yo? Te la debo. En la tapa del disco, por lo menos, están así. Sí, sí, sí. Disfrazan un poco. Son medio ridículos para elegir el vestuario. Intentan llamar la atención de Pero musicalmente van por un lado mucho más interesante. No más interesante que Divo en su momento, pero sí más interesante que Divo hoy, ¿no? Sí, bueno, hacen un poco de electropop con letras que dicen cosas más o menos interesantes, algo de crítica social, algo de crítica de este mundo moderno en el que vivimos un poco sin querer. Así que esa es la parte en la que a mí me interesaron, de escucharlos, decir, ah, mirá lo que cantan estos tipos. Tienen conciencia social, están comprometidos. No sé. Con la crisis española. Bueno, cómo no comprometerte, ¿no? Sí. Cuando... Bueno, y... Así ¿Y qué tal el show? Fui a verlos un poco sin saber qué iba a encontrar en cuanto a público, a clima de recital. no había visto nada de ellos en vivo, en ningún video, nada, había escuchado los discos, me conocía 5 o 6 canciones que me gustaban muchísimo, que quería verlas en vivo, y las tocaron. Está bueno en esos momentos en los que vas totalmente entregado y pensando, bueno, sí, la voy a pasar bien, aunque no estás seguro que la vayas a pasar bien, y terminás saltando con desconocidos. O sea, podías haber ido a un festival de bachata con esa idea de que le ibas a pasar bien y le ibas a pasar bien igual. Sí, claro. Sí. Tendría que probar y a ver. Vino uno. ¿Cuál fue la estrella de la bachata que tocó en River? Que yo me enteré en ese momento que existía. ¿Cómo yo se llamaba? ¿Se acuerdan? Para que googleo, lo meto después por edición. No, no seas tramposo. ¿Cómo pega la bachata? Romeo Santos. Romeo. Y mirá, lo buscó. Lo buscó en la cabeza, digo, ¿no? Ni siquiera lo googleó. Lo googleó en su cabeza. Lo que me sorprendió, me contaron que estaba lleno de gente. Es que está muy de moda Romeo Santos. No, boludo, hidrogenes. Ah, hidrogenes. Sí, hidrogenes. Está muy de moda hidrogenes. Lleno hasta la mitad estaría. Entonces no estaba lleno. Entonces me mandaron lleno de gente, no sé si me mandaron un fruta. Yo no lo llamaría lleno de gente. Lleno de gente estaba Johnny Marr. Bueno, y contanos el tuyo. ¿Qué tal ellos en vivo? No, fue una sorpresa. También eran dos tipos, uno de ellos con rodeado de teclados e instrumentos, pedales, maquinitas, de todo, no sé, cosas que ni sé cómo se llaman, cajitas de música chiquitas, así que apretaban botones y este tipo se las arreglaba para sonar como si fuera, no sé, una banda de 8 personas. Tenía todo grabado. Pero así apretaba los play cuando tenía que apretarlos. No se, no se colgaba. Claro, estaba muy ensayado. La tenía muy clara con eso. Los reyes del en vez del falsete, del play baquete. No, tampoco, porque el otro cantaba. Cantaba en vivo. Está bien. No se autoplagiaban. Bueno, pero si vas a ver a un dúo electrónico, sabes que vas a ver eso. Sí, no, obvio, es como ir a ver. Tocando, sí. Bueno, llamativo que el disco se editó acá, creo, un compilado. Acá sí, se editó un compilado, muy interesante la edición, por lo que me contaban, porque es como un grandes éxitos hecho ad hoc, hecho claro, para esta edición. Sí. Así que. Lo editó el sello Laptra. Vamos a hablar ahora de dos recitales, pero me gustaría que sean breves, concisos y tiren. Sí, el MC Conde. Sí. Tiren una frase cada uno, vayan pensando una frase cada uno, yo los voy señalando y vos vas a contar sobre el show de Señor Chinarro. Dale. Tenemos que poner una cámara. Y vos vas a contar sobre el show de Johnny Marr. De una frase cada uno, no vale difícil. Copiarse. Preparados, listos, Johnny Marr. Grosso. No, una frase del recital. Ah, una frase. Una frase ya sobre el show de Johnny Marr. Un éxito para él, lleno total. Una frase sobre el señor Chinarro en vivo en Buenos Entrañable, Aires. Entrañable, cálido, sorprendente, con una lista de temas muy satisfactoria para todos los 4 fans que lo estábamos mirando. El público en el recital de Johnny Marr, ¿qué tal? Había de todo, había cincuentones con parcas, había niñas indies, había gente que había ido a ver qué onda, había rugbyers que se la pasaban hablando y había unos cuantos que estábamos saltando un poco. El tema de Señor Chinarro que no hizo y te fuiste puteando porque no hizo. Igual uno que sabía que no iba a ser, que se llama Quiromántico. Uh-huh. Yo fui también al show de Rosario, hay que decir que duró bastante más, en un show mucho más largo, más lindo, digamos, porque mejor lista de temas, gente que lo fue a ver, especialmente 100 personas en un lugar cerrado, estuvo mucho mejor, pero ahí tampoco hizo esa canción. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tema hizo que la gente estalle en el show de Johnny Marr? Panic, que fue el primero. Empezó bien arriba. Sí. ¿Y pogueaste? No, porque yo estaba a 2 cuadras. Lo contaron por un mensajito, que ya empezó. ¿Te fuiste antes? ¿O no había llegado? Mirá vos. Estos músicos modernos, boludo. Son todos puntuales. Pincha pelota. Son todos puntuales, ¿no? Estaba llegando y me llega un mensajito. Me tiene que ya empezó. Son estos tipos que están de vuelta. Ya son tan edgy que empiezan en tiempo. Tocó muchos temas de los Smiths, ¿no? Tocó varios. Mirá, sí. Que vivo, así cualquiera. Bueno, un puntaje para el recital de El Señor Chinarro. 8 en el Festival Emergente, 10 en Rosario. A la pelota. Un puntaje para Johnny Marr live. 8.5. Epa, mirá qué pitchfork media de tu parte. Bueno, y muy brevemente, ya que fuiste el único que fue, no porque no tuviéramos ganas, sino porque nuestras vidas, la vida de abnegado padre moderno y la vida de gordo pajero mía, no nos permitieron ir a el Festipulenta a ver a Paoletti y a Bochatón. Doble noche, doble función. No me acuerdo a qué fui puntualmente, pero lo que sé es que vi Adrián Paoletti, que hacía mucho que no lo veía, y me gustó bastante, quizás porque hacía 10 años que no lo veía. Bueno, me gusta también el último disco mucho. Y también vi ahí de sopetón, me encontré con Bochatón, que de, muy curioso. Que tocó un montón. Sí, que me dio me daba curiosidad reggaetón. Porque hacía mucho también que no lo veía, pero muy mala la lista de temas de Bochatón. Muy mala. No, Bochatón es como que. Ya, recordé en ese momento por qué lo había dejado de ir a ver. Ah, pobre Bochatón. Tiene como una cosa de autosabotearse. Nos está escuchando. Tiene un saludo, Bochatón. Tiene una cantidad de temas impresionante, muchos muy buenos. Y entonces, como tiene muchos temas, elige y bueno, va apilando temas. Y en el medio de uno buenísimo, te hace dos o tres flojos y después uno bueno. Y no te dan ganas de quedarte 50 minutos de escuchar temas. Andás a ver de qué disco de Bochatón. Qué sé yo, estuvo bien. Yo no sé qué les parece esto, pero para mí hay que volver a esa vieja idea de la banda que hace el disco entero, ¿no? ¿Cómo vieja idea si no es tan vieja? Si ahora volvieron las bandas, hay bandas que se juntan para tocar un disco bueno, entero. Bueno, pero eso lo hacían cuando trabajamos en Rock and Pop TV los tres, bro. Rock and Pop TV, trabajamos los tres. Dios mío, y ahí lo estaban haciendo. Mirá, o sea, para, la idea no mirá, es nueva. Mirá, este ruido es para ahogar las penas, mirá. Sí. 10 años pasaron de eso. Ahogando las penas. Hace 10 años. Pará, esto es para ahogar más penas de que. Me acordé que me deben plata, mirá. TV y radio. Llenamos los vasos. Sí. O sea, no es una idea nueva. Ya no lo es. Pero, por ejemplo, podríamos evitar eso. ¿Qué disco de Bochatón irías a ver entero? Cazuela. Que... Ahí está. Sí. ¿Vos? Cazuela. Yo creo que Cazuela también, ¿no? El primero de Peligrosos Gorriones. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Peligrosos Gorriones están... Volvieron. ¿Alguien fue a verlos cuando yo no volvieron? Los pude ir a yo ver. Yo los vi cuando volvieron hace 4 años más o menos para abrir un festival inédit. Sí. Que tocaron en el Teatro de Colegiales. Y estuvo bueno, estuvo buenísimo. Y hablando... Sonaron muy bien, yo esperaba que fuera... es un desastre, pero estuvo muy bueno. Mira, y hablando de vueltas, ¿alguien fue a ver a los Brujos? Estaba por preguntar lo mira, mismo. Yo los vi en TN. ¿Y qué tal? Y se veía todo muy oscuro, se escuchaba mal. Bueno, eran los Brujos amigos, qué bueno, boludo. Volvieron con todo. Volvieron con todo, claro. A mí me hubiese gustado estar también, pero gordo pajero. Bueno, igual ya los vimos, ya los vi en el 90 varias veces. Sí, bueno, los vimos en grandes momentos de su carrera, inclusive. O sea. Yo no voy a decir que los vi en Cemento y éramos 50. No lo voy a decir. Yo, bueno, sí, creo que no sé si estaba entre esos 50, pero los he visto teloneando gente en ¿A Nirvana? A Nirvana no fui, decía, no fui. Estaba en Ushuaia en ese momento. Teloneando a... ¿Quiénes telonearon? En obras. ¿No te lo unieron a IMF? No sé. Bueno. Me parece que te lo unieron a IMF. Mi memoria ya no sirve ni para eso. No, creo que sí, ¿eh? Pero qué bien. ¿Fuiste a ver a IMF? No. Yo fui por eso, pero no me acuerdo si te lo unieron a los Brujos. No, sabría decir. Con Melero, yo me acuerdo, me Melero en el teclado que en un momento se le llenó el escenario de gente. Y primero desenchufó el teclado y se lo llevó porque. Claro, hizo así. Fue mi teclado. Fue corriendo. Fue mi teclado. Sí, sí. Tengo corre por tu vida, teclado. Sí. Teclado, vas a llorar. Seguramente en sus casas están todos diciendo, pero pelotudos, claro, tocaron en tal lugar o en tal lugar. Bueno, quedará para la próxima. No lo reconoceremos en el próximo especial podcast. Vamos a hacer un especial de las aperturas de los Brujos en el próximo, ¿no? Exactamente. Apertura de los Brujos. No sé, yo siempre me quedo la idea de que. Con bolsa de residuos la vida es mejor. Bueno, podríamos hablar de los discos ¿de quién? Que están escuchando, que hemos escuchado en lo que va de este año, pero lo que veo es que hay una tendencia a, y quizá tiene que ver con la edad, quizá tiene que ver con que todos volvemos a lo mismo, o que nos está pasando algo con la música nueva, que es que no nos está llamando del todo. Pero eso lo decís vos. No, lo digo yo, recién empezamos a hablar de los discos que venimos escuchando y no hubo una sola banda nueva. Ninguno de los dos dijo, pará, tal disco está bueno. Niego, dale, no, lo que dijimos es que escuchamos muchos discos nuevos, pero ninguno es memorable como para recordarlo y hacer un balance de que... Pero no quiere decir que no lo estamos escuchando. ¿Escuchamos? No, digo que no lo estés escuchando. Lo que digo es que no hay nada que te esté gustando. No, todo lo contrario. No, hay muchos que me gustan, pero no hay ninguno que sea memorable. ¿Qué te está gustando? ¿De los nuevos decís? Sí, es una mierda. Bueno, no, pará. Por ejemplo, el del muchacho este de DXX, Jamie XX, está bueno ese disco. Bueno, ese es el único que coincidieron ustedes dos. Yo no lo tengo presente el disco, no lo escuché. Ojo, me parece que está bien. Me parece que está bien, pero hay que ver si dentro de 6 meses me sigue pareciendo que está bien o si me parece como destacable o que perdure. Digo, no sé, hoy lo escuché, no hoy, digo, estos días, uh-huh. Me pareció que estaba bien. Después hay otros. Se me ocurren todos discos nuevos de bandas viejas. The Apartments es otro disco lindo. ¿Alguien lo escuchó? No. Sí. Sí, sí. ¿Lo escuchaste? Se lo recomendamos en Cerrados. Bueno, yo no ¿ves? Lo tenemos, entonces, ¿viste? Yo no. Todo tiene que ver con todo. Acá un disco muy lindo. Ahí está el link. Pero, digo, tampoco es memorable. Sí, yo sí, y me lo anoté acá porque sí. No me lo hubiese acordado. Mirá, jamás. Me acabo de acordar de dos discos que se pueden linkear. ¿Viste que John Carpenter está en un disco? Bueno, es un artista nuevo, ¿no? John Carpenter. Bueno, sacando discos, sí, pero qué sé yo. Está muy bueno, que es como de una... Está bien, es más de lo mismo, por suerte. Sí, sí. Pero, ¿escucharon la banda de sonido de la película de Ryan Gosling que hizo como director? Que se llama Lost River. No. La banda de sonido está muy bien, está ¿quién, buena. ¿Quién la hace? Un montón... En realidad es un artista que se llama Johnny no sé cuánto. Pero está en el medio, hay como temas de una banda que se llama Chromatics y un par más, no sé qué. Pero tienen como el mismo tono y tiene mucho que ver con Carpenter. Ah, muy bien. O, si querés, Badalamenti o el Badalamenti y Twin Peaks. Como un robo de todo eso, pero está muy bien. De hecho, me dieron ganas de ver la película solamente por haber escuchado el disco. No la viste todavía. No, no tengo ni idea. No hay cristiano que hable bien de esa película. Sí, vi que hablaron muy mal. Pero sí, me dieron ganas solamente porque ya tengo la música en la cabeza. Entonces, eso es un plus. Tipo, sé que desde ese lugar me va a entrar. No sé qué voy a ver, ¿no? Siempre está bueno que te entre por algún sí, lugar. Sí, siempre está bueno. Siempre hay que estar abierto a que entre cualquier cosa, ¿no? Bueno, yo también... Al pensar en discos destacables de lo que va del año, el primero en el que pensé fue el de Jamie XX. Que al principio me parecía... Ah, qué simple lo que hizo este muchacho. Qué poco arriesgado. Qué fácil de escuchar. Digerible. Pero después con las escuchas se va poniendo más interesante. Mejoró mucho después de... Que me di cuenta que me molestaba mucho un tema en el que rapeaba. Uf, sí, arruina el disco. Sí, hay un rap que está casi al final. Cuando me di cuenta de eso y lo borré, el disco se puso buenísimo. Ya lo puedo escuchar en repeat varias veces. Interveniste el disco. Es como el Shame XX, en vez de aumentado, disminuido. Reducido. Sí, reducido. Redux. Sí. Bueno, está bueno eso. Yo creo que las carpetitas amarillas nos permiten... Amarillas si uno tiene Windows, ¿no? Nos permiten... Yo ya ni eso. Claro, con el vinilo no puedes hacer eso. Claro, no. Te permiten... Salvo que inventes algo, sí, un rayón, que la púa salte de su consumo. Con Spotify ya podés hacer eso, ¿no? Podés borrar claro, un sí, tema. Sí, sí, lo guardás como playlist y ahí lo borrás. Y ahí lo borrás. Le invertís el orden, lo acomodás como querés. Bueno, eso, poder hacer que... escucha música del siglo XXI, ¿pablo? Claro, que la música no sea... Sí, la música ya no se... El disco entero ya está perimido, ¿no? Puede ser. Ya está perimido. Sí, yo no comparto. ¿No compartís? ¿Vos escuchás discos enteros? Sí. Bueno, está muy bien. Sí. Son, me parece... Lo digo no porque yo claro. De hecho, yo soy también de darle el play y dejar... cada tanto saltear alguna canción, pero digo, me parece que hoy en día ¿Por qué salteas la canción? Porque sabes que la que viene es chota. O sea, vos escuchás un disco entero, salteas la que no te gusta, claro. O en general a mí lo que me pasa es más la ansiedad. Uy, quiero escuchar. Pero eso es la primera vez. No, la primera vez escucho todo de una, yo no. ¿Y la ansiedad que te viene después? ¿Cómo? Es raro. No, cuando escucho el tema 1 y el 3 me gusta mucho, salto el 3. Bueno. Sí. Digamos, podría ser porque el 2 no me interesa mucho. Bueno, quizá, esta dinámica que estás contando ahora a mí me pasa con el disco de Blur, por ejemplo. Que a mí me parece un buen disco, pero tiene por lo menos tres temas que son muy malos, que son como supuestamente los cortes, son como los más arriba, me parecen una cagada. Y creo que vienen tipo el 3, el 6, el 9, medio que están como en ese orden. Entonces vengo escuchando y cuando llega ese fuera, llega el otro fuera. Entonces el disco que trae, no sé, 12 temas, para mí trae 8 o 9, o 7 como mucho. Pero está bien, a mí me gustó el disco. No, yo lo escuché, no me pareció un disco que vaya a cambiar nada. Bueno, pero de eso podemos decir. Por otro lado, ya no hay discos que vayan a cambiar nada. No sé, sí, no, bueno. Tampoco sí. La intención, me parece. No es la intención. De mucha gente se pero va a hacer que cambien nada, salvo su situación económica. Sí, pero me parece que es como un poco, medio, como que es un bajón. ¿Qué cosa? ¿El disco entero que nadie cambie nada? No sé, es como el de los Pixies, y son discos que decís, bueno... Pero para mí el de los Pixies es un disco malo y el de Blur es un disco bueno. Sí, pero porque es más parejo. Es verdad que es más de lo mismo. No. En los dos casos es más de lo mismo, en los dos casos es repetición de fórmula y ampliación de vicios. Que me parece que es lo malo, ¿no? Pero en el caso de Blur todavía sigue siendo interesante, sí, escucharlo. Sí, y de hecho... Sí, los Pixies perdieron nervio, que es lo peor que podían perder. No, el Pixies para mí es una versión lavada de lo que hicieron siempre. En cambio, Blur es una... sigue siendo una búsqueda de algún lado. Lo que pasa es que, bueno, es lo que hablábamos de Shane Massey y Anthony Jr. Tienen los tics que ya son parte de su personalidad, que son los repiten y por eso son quienes son. Uno pero los reconoce. ¿Cuál fue el disco anterior de Blur? Think Tank, del 2003. Bueno, sí. Claro, Think Tank que es también un disco que al lado de 13, ¿no? El no, anterior a fue mí me 15. Gusta más Think Tank. Para mí es. Me gusta bueno, mucho este es disco, más ¿eh? Cercano a Think sí. Tank. Tiene una lógica con Think Tank, si querés, que es una chotada. Pero yo, no, pero no, yo no, cuando no, escucho no, este no. disco no reconozco The Great Escape ni. No me acuerdo ni el nombre de los discos, pero no me acuerdo. No reconozco los discos Britpop. De Blur con sí. Este. No es que reconozco los mismos tics de Blur. No, es que ellos hace varios discos que ya no hacen. No, hicieron uno que Graham Coxon lo arruinó todo haciéndose el Pavement, haciendo esas mierdas de guitarra ruidosa, a mí no me gustan nada. De hecho, las intervenciones de Graham Coxon, entre comillas, furiosas y experimentales de este disco, para mí lo arruinan. Y cuando Damon Albarn va por su cuenta haciendo lo que quiere, está bueno. Digo, yo soy pro Albarn, ¿no? Si tengo que elegir uno. Pero. Y después hizo Think Tank. Pero los primeros cuatro discos de Blur es como una línea que los une, los atraviesa, que son medios parecidos. Sí, sí, pero. Los digo, primeros después, con las maquinitas media. Claro, que claro, le daban la fiesta Manchester media bailantera. Después se despegan y con creces. Que en realidad es despegarse de los pero 90. Pero se despegan haciendo discos y se separan, ¿eh? Digo, bueno, ¿no? Pero se despegan de los 90 y hacen dos grandes discos. Bueno, un gran disco que para mí Bertín es el mejor sí. Disco de ellos. Bueno. Pero me parece sí el más arriesgado en cuanto a un cambio de rumbo y etcétera. Pero también en el momento en el que ellos estaban casi sin rumbo en sus vidas personales. Bueno, todos, para mí es un disco sin rumbo. Para quizá mí. El problema es que después volvieron, viste, se casaron, tiene pibe y se juntaron para dar. Uno empezó a hacer quesos. Los de esos gorilas. Sí, claro. Bueno, en este especial Blur de invierno. basta de Blur, pero a la par podemos hablar de. Más o menos en el mismo tono de los discos de, y ayúdenme, Wire. A mí me encanta el disco de Wire, pero siempre lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? Charlatan, Jim O'Rourke. A mí me encanta, pero es lo mismo. Bueno, Jim O'Rourke cancionero, que no hay tanto, ¿no? Sí, yo tengo ahí en gateras el nuevo Beach House. ¿Lo escucharon? No lo escuché. Escuché un tema. ¿Qué tal? Me gustó. Me interesa. Bueno, ruidoso, me perdí a Beach House acá cuando vinieron. ¿Alguien los no, fue a ver? No, yo los había visto antes y no me había gustado nada. Ah, mira. Bueno. No. Tenía ganas de verlo, pero... Sí, yo... Pero, ¿para que me decís? Por lo que pero bueno. Van a volver, seguro que bueno. Y hay salieron un par de discos más este año, de esos que uno dice... todo lo que dijimos de... apliquemos lo mismo. De Blair, de Wild. Sebastián. Belan Sebastián, el disco de Belan Sebastián es eso. No sé, ¿no? No escucho. No profesás. No. No está mal, hay canciones que están bien, otras que bueno, pero sí, es lo mismo. No. Sí, no, bueno, no. Intentan una búsqueda por el lado de la música dance europea. Sí. Suenan un par de temas. ¿El Italo Disco? Casi, ¿no? ¿En serio? No, he escuchado. Pero un pop bailable alemán, no sé, algo que puedes llegar a sonar en Eurovisión, Sí. Esto me algo hace así. pensar en el disco nuevo de Giorgio Moroder. ¿Alguien se animó? No, no, Yo no, no lo no, no. escuché. Es Escuché un una corte que poronga estaba sin. descomunal. Bueno, y pero está bien. No. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Porque el ¿Y tipo pero qué le podés podría. pedir a Giorgio Moroder hoy? Giorgio Moroder es un genio en Un algunas poco cosas de y en otras. criterio. Seguramente va a haber más de un Snow diciendo cómo decir eso de Giorgio Moroder. Pero la verdad es que son de esos grandes músicos que cuando escuchás sus cosas buenísimas te rompen la cabeza y después cuando escuchás otras decís, bueno. Sí, de hecho hay un compilado, creo que es alemán, no sé, no sé de dónde. Moroder, by Moroder, No, no. uno que es como. Son como 8 discos, es un delirio que salió. Hay 2 volúmenes. Y está buenísimo porque es todas las canciones en las que él participó. No son sus bandas ni su proyecto. No, Claro. es cuando era chico, tocaba teclado en una banda italiana, recontra pedorra, medio infantil. Y está todo eso, una banda media beat, pero hasta eso. Y ahí, pero es un delirio lo ecléctico que es. Y Claro. está muy bueno ese Claro, está muy compilado. bien desde ese lado y el tipo tiene cosas muy buenas, pero es Sí, como, bueno, viste, claro. también no le podemos pedir genialidad No, absoluta pero a igual está nadie. perfecto que el tipo No, que vuelva que hoy al tiene la edad que ruedo. tiene Sí, esté. y Pero está digo, haciendo música pero tiene que con. estar más aconsejado, me parece. Tiene que Y estar más bueno, es aconsejado. que también. Falta un productor, no sé. Sí, le falta Sí, alguien que diga, mirá que falta un la aposta productor. es esta, ¿viste? Ahí lo tenés a McCartney, que No, siempre está. tranqui, Viste que abuelo, McCartney siempre tranqui. está tratando de Y pero boludo, juntarse en los con el medios siempre que. que Se el juntó todo con productor, Calle. ¿quién Es es hoy? Claro, increíble, es ¿quiénes increíble son? El eso. productor hoy, ¿quién es? ¿Danger Mouse sigue Sí, siendo productor? Farrell, boludo. Lo agarra Farrell Williams. Bueno, hay un nuevo disco también de Nick Cave y una banda sonora que está Para que voy a bien. ahogar mis penas. Está bien. Está simpática, pero digo, básicamente no hay nada que haya brillado mucho, por lo menos en mis oídos, veo que en los de ustedes tampoco tanto. Ahora igual me gustaría hablar muy brevemente de dos discos, solo porque son los discos que hoy en día, hoy literalmente estoy escuchando y que me parecen dos discos muy interesantes de este año. Uno es el de Silvan Esso, Sirva eso. Silvan Esso o Silvan, es Silvan con Y, Silvan y B corta, Esso como la Nasta, Silvan Esso, que es un dúo norteamericano. Está muy interesante el disco, ¿eh? Es el primer disco que sacan, están desde el 2013 tocando, simpático dúo, la chica no es bonita, pero tampoco es fea, el muchacho se viste de Si la ves formas en Tinder a la llamativas. chica, ¿qué haces? En Tinder Corazón. Bueno. Y cómo es, está muy bien. Voy a Es poner Tinder. como, me hace acordar un poco a Yacht o a esas bandas Mira. que mezclan canción con electrónica pegadiza que te dan ganas de mover las cachas. Les sugiero, si quieren, después podemos meter algún tema, quizá. Bueno. Silvan Esso, hay un tema No puntual digas que. más sirvan eso, Silvan porque Esso me causa gusta mucha mucho, boludo. gracia. Es muy gracioso. Es que parece. Sirvan eso, Sil claro. no, pero además Silvan. Sí. Silvan Esso, ¿no? Silvan Esso, un disco que para mí es interesante. No es nada del otro mundo. No es una banda que venga a cambiar O sea, está, nada. entra dentro de la bolsa de discos que nombramos hace un rato. Pero a Claro. mí, hoy por hoy, es un disco que me está alegrando mucho, Bueno, mucho la vida, te loco. queremos ver contento, así que nos Sí, parece muy bien. Le sí. agradecemos a Silvan eso. Sí, sirvan eso. Y el otro es un disco que me partió la cabeza. Este sí es un, para mí es un disco que seguramente va a estar en mi lista de lo mejor de este año. Primero porque no es un disco del cual yo creo que una vez que se entra es imposible escaparse. Era como el laberinto de espejos de Little Park. Exactamente, pero vos te pudiste escapar. Creo que. No sé si no rompí algo para salir de ahí Está muy porque bien. me desesperaba. Fuiste vos la causa Me de que cerrara desesperaba, Little sí, Park. me desesperaba. El disco fue criticado, reseñado. Ahí está, No sé, reseñado. mira cómo te hago. El disco fue reseñado por nuestro amigo Santiago, que si estaría acá estaría de acuerdo quizá conmigo, pero además estaría diciendo, che, pero al final terminó siendo un especial viejos indies, porque más o menos sé lo que Casi, estamos casi, haciendo. sí. Era Que esa era una idea que teníamos para grabar hace un par de meses y por alguna que otra cosa nunca se pudo. Y, pero yo creo que todos van a terminar siendo Sí, especiales viejos sí, indies porque es un poco lo que nos define Decinos, últimamente. ¿cómo se llama el artista especial El que? artista este se llama Es, en realidad no es un artista, es una banda. Este, sí. Se llama Elvis Depressedly. Mira. Que es, se vendría a ser Elvis deprimido. Sí. Pero con un juego de palabras de Elvis Presley. Es Elvis Depressedly. Este. Me acabo de enterar, buscando algo de información de la banda, de la cual no había buscado nada, este, que este es el cuarto disco, se llama New Alhambra, la nueva Alhambra, y es muy interesante lo que plantean estos chabones, es una resignificación de, diría yo, los últimos 20 años musicales, hecha con mucha altura, mucha sensibilidad compositiva y una muy clara idea de hacia dónde ir. Me hace acordar por eficacia en resignificación musical a Yak. Ah, si no decías eso, podía hacer cualquier cosa. Ayuk. Por resignificación de los últimos 20 años que tuviera claro a dónde ir, puede ser folclore andino o puede ser. Bueno, escucha este disco que está en Bandcamp, se puede escuchar gratuito. De hecho, en nuestro sitio lo vamos seguramente a poner acá abajo. Busquen, si no, el comentario de Santiago aquí mismo en Yak es sitio. Esta banda que hace ahora lo que hacían los indies en los 90. Lo que hacía Dinosaur Jr. en los 90, que ahora no hace ya. Más común. Shuk. Sí, Shuk. Yo los vi en vivo en España, en un festival, claro. Hace 2 años. Tuve un culo descomunal en ver eso. Estuvo muy bueno el show. Bueno, hablamos, en realidad, musicalmente son... básicos. Son, no sé si opuestos, pero no tienen el mismo sonido. Pero sí tiene esta conciencia de resignificar sus bases. Y creo que con una absoluta parquedad y una sensibilidad aún mayor, estos chicos de Elvis Presley logran un disco excelente, redondo, por decir algo que nunca se dijo, y hacer un chiste pedorro que tampoco nunca se hizo. Estamos a un paso de roso, ¿eh? Pero es un disco... En una época que no vemos discos redondos. Sí, exactamente. Me parece un disco fundamental para entender. Pasó de una cosa que me simpática, que me está gustando mucho, hacer un disco fundamental en 3 minutos. Un disco fundamental para hacer un punto de partida de por dónde para mí debería ir la resignificación pop. A la mierda. Digo, cuando uno se pone a pensar en la gente que agarra y copia viejos modelos, sí. Pero no le agrega, sí. ¿No? Este le agrega. Este sería ¿cómo se llama? El director, mirá lo arriesgado que voy a hacer. Dale, jugate. El director de Barbarian Sound, Patrick Strickland. Algo de Strickland. Peter Strickland. Bueno, serían los Peter Strickland del pop. Bueno, gente que agarra cosas viejas, las resignifica y le da una nueva dirección personal, pero con una reminiscencia muy fuerte a lo que lo inspiró. Recomiendo mucho el disco de Elvis Presley, es gratis, lo podés escuchar ahí en Bandcamp, lo tenés acá linkeado abajo y además suenan hermosos. I own the world. Nothing I've been strung along too long to really care. Someday never came, so I keep waiting. I won't go to sleep still believing. No more sad songs, I will serve no purpose. I love everyone that I have ever known. Someday never came, so I keep waiting. I won't go to sleep still believing. Temazo, NMSS se llama, que en realidad quiere decir No More Sad Songs, basta de canciones tristes, carajo, mierda. Me cambió la vida, ¿eh? ¿Viste? Yo sabía. Te creció un poco la barba y a vos te creció un poco. Otro. No, ¿qué puedo decirlo? ¿Sos otro? Soy otro. Es cierto, Diego Trevotola. Bueno, eso era. Perdón, eso era Elvis de Presley y. Vos querías hablar de cuatro discos fundamentales para vos. No, yo para ir cerrando quería recordar cuatro discos que mientras vos hablabas me estaba acordando. Ah, claro, la bola que me das. No quería que se escapen. La bola que me das es una, sí. Yo te voy a escuchar después, me gusta escucharte grabado más conmigo. Ah, claro, sí, sí. Huelo mejor. Puede ser, no sé, pero es algo diferente que... Aparte, puedo subirte volumen, bajarte. Lo mismo dicen todas mis ex novias. Bueno. Que te pueden subir. No, que les gusta más verme grabado que mío. Bueno. No More Sad Songs. Está bien. Disco para rescatar. para no olvidar. Primero, The Legends. ¿Se acuerdan de The Legends? ¿Las leyendas? Sí. No. Un grupo escandinavo que se escuchaba hace 10 años más o menos en... ¿En Escandinavia? ¿Cómo se llama esta radio? Kabul. Kabul, los pasaban en Kabul. ¿Posta? En MP3. Sí, los pasaban mucho. Pero en Kabul. Que iba la mezcla, te ponían The Legend, después Mimi Maura, claro. Y después los Pixies. Y eso supuestamente estaba bueno. Hay mezclas y mezclas también. Me acuerdo igual, sí, me suena The Legends, ¿eh? Y sacaron un disco nuevo. Sacaron un disco nuevo que está bastante bueno. En realidad es un EP de 7 temas, que son todos medio parecidos, pero mantiene una melancolía que no decae, tampoco sube, y que con una base bailable, canciones que hablan sobre el paso del tiempo. Muy lindo. Muy triste. Muy triste, pero perfecto para el invierno. Está. Claro, muy bien. Como un guiso. Está, claro, sí. Un guiso musical. Algún día tenés que hacer la receta de tus guisos musicales, Jota. Sí, me hace el osobuco a la The Legends. Está muy bien, está muy bien. Bueno, otro, Ezra Furman, que es un solista yankee que no está triunfando en Estados Unidos, sino que está triunfando en Europa. Uh-huh. ¿Sabés que ese disco se va a editar acá? ¿Sí? Sí. Ah, mira, no sabía eso. Sí. Me avisaron hoy. Mira qué bien. Bueno, el disco está bueno, ¿eh? Mira. No hace nada nuevo. Recicla cosas de otros solistas. Como Jonathan Richman, por ejemplo. Uh-huh. ¿Un pibe joven? Es un pibe joven, sí, no debe tener 30 todavía. Un poco hipster en su apariencia. Suele vestirse también a veces de mujer. Y. Las presentaciones en vivo, los videos en vivo que vi son bastante entretenidos. No para nunca, está saltando todo el tiempo, moviéndose. Puede ser insoportable para algunos, pero a mí me cayó bien. Te cayó bien. Otro rescatable este año es Looper, que sacó un disco. La vuelta de Looper, la vuelta triunfal. Sacó un disco y sacó una caja, ¿no? Sí, compilando todo. Una caja de cuántos discos. Creo que son 5 discos donde dividieron temáticamente cada uno de los estilos, digamos, que hizo en su discografía, que creo que eran 4 discos antes, los de Looper. Looper, que es una de las bandas de uno de los ex miembros de Belén Sebastián. Claro, un tipo que también hace muchos años que no hacía nada y ahora. volvió con todas estas novedades. Y el disco de temas nuevos también es un disco que no es muy largo. También es un disco ideal para el invierno. Y mantiene algo de su búsqueda bailable que encaraba en algunos discos de Looper. Pero más que nada tiene temas muy tranquilos en los que muchas veces se la pasa hablando. Es un poco de talking blues, pero moderno, digamos. Un disco ideal para invierno es un disco tranquilo, medio así como ñoño, cálido, meloso. Eso es un disco como atmosférico. Claro, pero ¿qué es un disco ideal para el invierno? El de Napalm Death también es ideal para el invierno. Bueno, por eso digo. Son muchos, hay muchos ideales. Depende de cómo es tu invierno. Claro, depende del invierno de cada uno. Claro, claro. Bueno. Depende también del medio de transporte que elijas ese día. Eso sí. Influye mucho, ahí sí, ¿eh? ¿Y cuál es el cuarto disco que tenés ahí separado? Ah, el cuarto es el de Panda Bear, que salió a principios de año. No lo escuché, ¿está bien? Está bien, está bueno. Sigue haciéndose el loco con Animal Collective. Pero es una locura que en este caso se soporta. Claro, es medio quemagorro, ¿no? El chabón. Sí. Panda Bear. No, pero este tiene loops largos que terminan siendo hipnóticos y no molestos. Sí. No se va al carajo como claro. Otras veces. Un disco más sosegado, digamos. Sí, totalmente. Che, igual todavía estamos esperando el disco de Marco Select del año. ¿Ya salió? ¿Sí? Sí, sí. ¡La puta madre! ¿Y qué tal está? No lo escuché. Es igual a los otros. Pará, bueno, vos decís el de San Kilmoon. Sí. ¿Lo escucharon el de San Kilmoon? Es una locura, demencial, una locura, pero es así como border, ¿eh? Border. Yo estaba esperando el de Coselec solo. No, salió. Bueno, hay uno que sí, que está editando ahora con Nicolás Pauls. ¿Sabían, no? Con Nicolás Pauls. Ah, yo pensé que era un chiste. No, eso era un chiste, no es un chiste. ¿Es otro Nicolás Pauls? No. Ah, es toca. Nuestro Nicolás Pauls leyendo poesía. Sí, el de Canal Volver, que ¿cómo lleva el problema tenido? Nicolás Pauls. Sí, yo tengo el placer de conocerlo. Volver Rock, era Volver Rock. Sí, Volver Rock. Nuestro sí. Nicolás Pauls lee algunas poesías de alguien que no recuerdo el nombre, no de él, sino de alguien. Y Cosel que le hace la musiquita con la guitarrita. Y eso es un disco. Ahí tenés tu disco de Cosel. Bueno, Cosel ya tenemos el disco de Cosel sí. Del año. Pero y el de San Kilmoon. ¿Lo que... podemos calificar como disco nacional? No, que... bueno, no sé. Hay que escucharlo. No. Igual hay un disco de. Un disco musical con él tocando. ¿Qué otras juntas de podemos pensar de ese tipo? No sé. Bueno, Cohen, hay que decir. Leonard que Cohen con Rodrigo de la Serna, ponele. Claro. Tipo, claro. Más o menos. Hay que decir que Coselec viene haciendo discos así con mucha periodicidad, revisitando también y reinterpretando sus viejos hits o los de sus ampliaciones. Pero además. Viene trabajando en conjunto. El año pasado sacó el de Jimmy Lavalle, ¿no? Ese disco es. Que es un discazo. 2013, sí. 2013, ¿no? Discazo. Discazo absoluto. Bases electrónicas y él haciendo sus marcos elequeadas. Que bueno, ahora las hace con un talento local. Sí. Habrá que ver qué tal. Vamos a hacer acá nuestro productor. Nos dice que la cortemos, que cortemos el podcast y que sigamos. Hacemos la semana que viene. Esto fue un volumen 1. Volumen 2 del podcast, entonces va a versar de películas, series y cuestiones audiovisuales varias. Nos despedimos. Adiós, chicos. Escúchenos en una semana o dos semanas que estarán disponible el otro. Hasta la próxima. Chao, putos.